Hola, muy buenos días. Estamos acá desde San Salvador de Jujuy, pasando por la calle General Alvear y La Madrid, yendo rumbo al CEUM.